pensando en mis cosas mientras me ato los zapatos. Salgo a por comida para el gato. Se acumulan en la pila todos esos platos. Estoy como enganchado a pasar el rato. Tú quieres la Stacy Malibu, este pa' ti cuando quieras tú. Que te limpie el sable y que lleve tu cruz. Que te baje la basura y que te diga I love you. Hey, eres un misterio para mí, mami. Eres un misterio pa' mí. Eres un misterio para mí, mami. Eres un misterio pa' mí. Eres un misterio para mí, mami. Te veo y me bloqueo como un gif roto. Ojalá llenarme fuera tan fácil como echarle 5 brillos a la moto. Pero no me dejo ver ni en los mejores cines. No soy como tú quieres, aunque me lo pides. Me llega el corazón hasta los calcetines. Lo nuestro es natural, no lo olvides. Eres un misterio para mí, mami.